Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Comenzamos una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, acá por FM Riachuelo, acá digo, porque estamos en La Boca, en el barrio de La Boca. Y como ustedes saben, este ciclo de Hora Libre es un ciclo que hacemos con chicas y chicos de escuelas públicas, de escuelas primarias, de escuelas secundarias, porque consideramos, quienes formamos parte del programa REC, que está buenísimo hacer radio en las escuelas, está buenísimo enseñarle a los alumnos a producir no solo mensajes, sino a convertirse en emisores dentro de un espacio de comunicación pública, ¿sí? Digo comunicación pública porque esto llega a la gente. Bien, me está sacando al aire. ¿Quién está? Alejandra. Alejandra está del otro lado sacándonos al aire. Me acompaña el coordinador del programa REC, que se llama Mariano Molina. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y hay muchos chicos, como les contaba, porque es un espacio en el cual los que toman la palabra son los alumnos. Muchos chicos, ¿de qué escuela? A ver quién se anima a decir el nombre de la escuela que hoy participa de este ciclo. Nuestra escuela se llama Presidente Roca. Sí. Queda en Libertador 500. En la calle Libertad, que no es lo mismo que Libertador porque nos vamos a ir para otro lado. A ver, la escuela número 7. La escuela número 7. Ahora pasó el miedo, podemos empezar a hablar. Bien. A ver, decime tu nombre. Efraín. Efraín, entonces es la escuela número 7 del distrito escolar. 1. ¿Y cómo se llama entonces esta escuela? Se lo contamos a los oyentes. Presidente Roca. Presidente Roca. Yo he ido a visitar esa escuela en algún momento. Es una escuela muy, muy linda. En cuanto a la estructura, ¿no? Es muy, muy grande. ¿Y cerquita de qué otro edificio maravilloso que hay en la ciudad de Buenos Aires queda? Teatro Colón. El Teatro Colón, ¿sí? Y algo tiene que ver esta escuela, Presidenta Roca, con el Teatro Colón, porque es una escuela que, ¿en qué especialidad tiene? ¿En qué se desarrolla? En el arte. En el arte. Justamente, está ahí pegadito al Teatro Colón, esta escuela primaria, que es doble jornada, o jornada completa, no, jornada completa, así se dice. Jornada completa, y que tienen un montón de materias ligadas al arte. ¿Me cuentan con qué profes vinieron? A ver. Con la profe Analía. Ah, no, a ver, de a uno. A ver, dale, decime vos, ¿cómo es tu nombre? Ana. Ana me va a contar con quién vino. Con la señora Judith. Con la señora Analía. A ver, empecemos. ¿La señora Judith, seño de qué es? De medios audiovisuales. ¿Por qué esta escuela tiene una materia que se llama medios audiovisuales? Así que ustedes están poniendo ahora en práctica todo lo que aprendieron. Con la señora Judith de medios audiovisuales. ¿Qué más? La señora Analía de matemática. Ajá. Con el profe Martín de lengua. Sí. Y Natalia. Y la señora Natalia de computación. Muy bien, así que ahí tienen todo el combo, porque seguramente ustedes trabajaron algún que otro contenido que yo ya sé, pero se lo vamos a ir contando a los oyentes paso a paso, ¿sí? Y trabajaron seguramente grabando. ¿Grabaron? Sí. Sí. ¿Y qué usaron para grabar? El Audacity. El Audacity. A ver, acá tengo a mi compañera al ladito. A ver, dígame el nombre, por favor, señorita. Cerquita del micrófono porque nadie la escuchó. Belén, entonces, ¿qué usaron para grabar los audios que hicieron? Vamos a acercarnos de vuelta y más al micrófono porque no se escuchó. El Audacity de la computadora. El Audacity de la computadora. ¿Todo el mundo sabe editar audio o solamente sabe grabar? ¿Qué le podemos agregar a lo que grabamos con el Audacity? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cortarlo? ¿Cortarlo? ¿Y qué más? Podemos grabar en ese espacio. Claro. Si, por ejemplo, a ver, grabamos y justo nos agarró un ataque de risa, ¿qué hacemos? Lo corregimos. Lo corregimos, o sea que lo cortamos. Y si queremos hacer esto que se está haciendo la operadora en este momento, poniendo música de fondo, también se puede hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Con quién aprenden esas cositas? Con la señorita de Judith. Muy bien, con la señora Judith. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar a contar cómo es esta escuela. Está relacionada con el arte, ¿sí? Entonces, aparte de tener medios audiovisuales, ¿qué otras materias tienen que tiene que ver con las artes? Danza. Danza. ¿Y qué danza hacen? Porque hay muchas danzas. Por ejemplo, ¿danza clásica? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira qué bueno. ¿Y qué más? Arte, ¿sí? ¿Y qué hacen en arte, por ejemplo? A ver, de a uno. A ver, Efraín, dale. Dibujamos y pintamos. Dibujan y pintan. Bien. ¿Y qué más? A ver, Belén, dale, acércate al micrófono. A veces hacemos esculturas con papel de diario o sea, con papel de diario y más cosas. Bien, esculturas con papel de diario, o sea que reciclan ahí. Bien, buenísimo. ¿Qué más hay? Así como para vender la escuela, para que el que tenga ganas de ser un especialista en distintos tipos de arte pueda ir a la escuela Argentino Roca. Dale. Teatro. Teatro, ¿cómo me gusta el teatro? ¿Y qué hacen, por ejemplo, en teatro? Actuamos, podemos hacer nuestra propia, se puede decir, película. Ah, sí, ¿graban en video? A ver, acérquense porque se escucha muy, muy bajito. ¿Qué hacen, por ejemplo, en una clase de teatro? Y actuamos para mostrarla a toda la escuela. Ajá, bien. ¿Alguna obra en especial? ¿Se acuerdan que hicieron o la inventan? La inventamos. La inventan, buenísimo. ¿Qué más hacen en esta escuela de arte? Música. Música, bien. ¿Y en música tocan algún instrumento, cantan? ¿Qué hacen, sí, básicamente? La flauta, básicamente tocamos la flauta. ¿Tocan la flauta? ¿Qué más? ¿La flauta y algún otro? A mí me gustaba el triángulo cuando era chiquita. A veces la cinta nos deja tocar un ratito la guitarra. La guitarra. Bien. Sí, porque es difícil, no todo el mundo sabe. Y me parece que hay guitarras para todos, ¿no? No. No, claro, no hay para todos. Así que, bueno. O sea que en la escuela entran, ¿a qué hora más o menos? ¿Tempranito? 8:15. 8:15, 8:15, que vendría a ser como la misma cosa. ¿Y a qué hora salen? A las 4. A las 4:20. 4:20, o sea que comen ahí adentro. Sí. Bien, entonces les voy a hacer la pregunta que le hago a todos los que tienen jornada completa. ¿Cuál es la comida más rica que hay en el comedor de la escuela Presidente Roca? Polenta. ¿Polenta? Puré de papa y milanesa. Puré de papa y milanesa. También. Sí. A ver, Belén, a ver, acércate al micrófono que nadie te escucha, si no. El puré de calabaza con el medallón. Puré de calabaza con medallón. Pero está dividido acá, ¿no? ¿Hay un plato más rico? Pollo y pollo al horno. Pollo al horno. Bueno, pero hasta ahora me están diciendo un montón. No hay uno que sea el más rico. ¿Está bueno juntarse con los compañeros para comer al mediodía en la escuela? Sí. Sí, está bueno, ¿no? Bueno, antes de ir al tema musical, a mí me gustaría que me cuenten sobre qué temas trabajaron para mostrarle a los oyentes. A mí me dijeron que algo que relacionado con el agua. ¿Es sí, así? Bien. ¿Qué trabajaron con la señora Judith, con el profe Martín? A ver, se me va a acercar, Belén. Con el profe Martín, con la señorita Judith y la señorita Noel de Naturales. Ajá, bien. Acá lo tengo a Martín, ya que está al lado mío, cerquita. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, por suerte. Martín es habitué de la radio porque el año pasado vino también con otra escuela. Sí, el año pasado vinimos con la escuela 24 a hablar de la problemática del riachuelo y demás. Claro, sí, yo me acuerdo de los spots que hicieron con Tita. Con la señorita Tita, que le mandamos un saludo, si nos está escuchando. Sí, no, Tita, me parece que está un poquito lejos, nos tendría que estar escuchando por internet. Por internet, bien, seguramente. Bien, bueno,

Seguimos en Hora Libre. ¿Qué escuchamos, Marcos, recién? A ver, acércate al micrófono. Escuchamos la música de Calle 13, Latinoamérica. Muy bien, ahí está anunciado nuestro tema. Seguimos con los chicos de la escuela 7 del Distrito Escolar número 1. ¿Cómo se llama esta escuela entonces? Presidente Roca. Bien, ahí pegadito al Colón, esa hermosa escuela. Bueno, vamos a seguir desarrollando los temas que ustedes prepararon, ¿sí? Me han contado que trabajaron el tema agua. ¿Cómo es esto? ¿Qué trabajaron del agua? A ver, dale, Marcos. Sobre que tenemos que cuidar el agua porque se desperdicia mucho y tenemos poca agua para tomar y lo resto del mundo del agua no se puede tomar porque son agua dulce y salada. Claro, uno mira el globo terráqueo y ve todo en azul, ¿cierto? Sí. ¿Vieron? ¿Ustedes tienen en la escuela el globo terráqueo? Sí. Sí. Y es muy azul. Parece que hubiera un montón de agua, pero ¿qué...? ¿Qué sabor tiene el agua? Que hay muchas. Hay dos, agua salada y agua dulce. Claro, y la mayoría, esa que está pintada de azul en el globo terráqueo, es salada y no se puede tomar el agua salada. Muy bien. Bien, ¿y con quién trabajaron este tema? ¿Con qué, profe? El tema del agua. Con los cuatro. Con los cuatro. Bien. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, vino una seño. Vamos a contar cómo fue el proceso. Vino la seño, ¿de qué nombre la seño de naturales? Noel. Noel. Y dijo, vamos a trabajar el agua. ¿Y qué fue lo segundo que hicieron en el aula? Por ejemplo. Estuvimos viendo cómo hay que cuidarlo. Uh-huh. ¿Y qué lo investigaron por libros? Buscaron en internet, vieron alguna película, ¿cómo fue? A ver, contame qué hicieron en el aula. Vimos videos en matemática con la señora Analía. Sí, bien, sobre el cuidado del agua. Sí. Bien, ¿y esos videos qué contaban? ¿Contaban cómo están contaminando esas cosas? Sí. ¿Sí? Bien, ¿y qué más? Vieron los videos. ¿Y cuál fue el segundo paso? A ver, dale, contame. Buscamos información. ¿Buscaron información? ¿Qué fueron, a la biblioteca o lo buscaron en internet? En internet. Ah, mira vos. Bueno, vamos a decir los nombres, así quienes nos escuchan saben. Acá yo tuve alguien que presentó el tema Latinoamérica, que era Marcos. La señorita que habló, ¿cómo se llama? Yanela. Enrique. Enrique está hablando ahora. Leonel y... Nora. Y Nora. Bueno. Dale, Enrique, ¿qué me estabas contando entonces? Que buscamos información por internet. Por internet. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Los textos, las fotos de los ríos contaminados? ¿Algo que les haya llamado la atención? Las imágenes. Las imágenes, siempre, ¿no? Parece que las imágenes impactan. Bueno, ya tenían visto el video, buscaron información en internet. ¿Y cómo siguieron? Copiamos todos en la carpeta toda la información que encontramos. O sea, copiaron toda la información, Leo, que encontraron, fueron haciendo como un registro en la carpeta. Sí. Esa es la parte más fea, ¿no? Sí. ¿A quién le gusta escribir en la carpeta? A nadie. Bien, entonces tienen la información en la carpeta y entonces... Y entonces, porque yo sé que ustedes trabajaron... algunos spots. ¿Y cómo se convirtió eso en un spot para radio? ¿Con qué trabajaron? El tema después de elegir, qué grabar, qué no grabar. ¿Con las canciones? Antes, ¿quién grabó, por ejemplo? ¿Quién le puso voz a estos spots? Nuestros compañeros. Ah, acá no están los que grabaron. No. Se cambiaron de escuela. ¿En serio? Ah, mira vos, qué macana. Y no pudieron venir a la radio. Bueno... Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Me quieren contar de qué tratan los spots o quieren que empecemos a escucharlos y después me cuentan cómo lo hicieron? Escucharlos. ¿Primero los escuchamos? Bueno, a ver, Ale, ¿podemos ponerlos al aire? Thank you. ¿Sabía que actualmente en la Tierra hay la misma cantidad de agua que hace millones de años? ¿Sabías que el 97% del agua en el mundo es salada? ¿Sabías que un 2% está atrapada en las capas de hielo y los glaciares? ¿Sabías que tenemos únicamente el 1% del agua dulce del planeta para nuestras necesidades? ¿Sabías que el 40% del agua dulce disponible ya ha sido contaminada por el hombre? ¡Cuidémosla! Agua, si no la dejes agotar, invita agua, manténla limpia. Agua, descontaminemos agua, si no la dejes agotar, agua. Bueno, este spot tiene varias cosas que han hecho ustedes, por eso estuvo bueno escucharlo primero. ¿Quién tocaba toda esa música que aparecía ahí al principio? A ver, Nora, acércate al micrófono, dale, contame. Acércate. ¿Quién tocaba esos instrumentos que sonaban al principio? Nosotros. ¿Sí? Bueno. ¿Vos qué tocabas? ¿Tocabas alguno? La flauta. Sí. Bien, entonces, ¿y esa parte musical la trabajaron con el profe o la profe de música? Sí, Belén. Ah, con Belén. Bien, buenísimo. Y después había unos datos ahí que me llamaron la atención, ¿sí? El 97% del agua es salada. Wow, yo no sabía que tanta agua salada había. ¿Ustedes sabían antes de empezar a trabajar este tema? No. Por eso decía, entonces, la mayoría del agua que se ve en el globo terráqueo, que es azul, que se ve grandes extensiones de grandes manchas azules, en realidad es agua salada. ¿Y nos sirve? No. No, para nada. Es la que el agua del mar, ¿no? Y que no se puede tomar. Agua dulce, 2%. Qué poquito que tenemos, ¿eh? Y otro dato que me llamó la atención es que el 40% del agua dulce que hay para tomar ya está contaminada. ¡Wow! O sea, la mitad casi del agua que tenemos para tomar ya está contaminada. Acá muy cerquita está el riachuelo. ¿Qué pasa con el riachuelo? Está contaminada. Está contaminada. ¿Y el río de la Plata, que lo tienen más cerca de la escuela? ¿Se puede uno ir a bañar, por ejemplo? No. ¿Y por qué no? Porque está contaminada. Han tirado tanta basura, pero aparte, sustancias peligrosas que hace que, y no sé, metemos un dedo y capaz que nos quede el huesito, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué puede servir en la escuela trabajar estos temas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué está bueno saber? Porque yo estas cosas no las sabía. Ahora se las estamos comentando a nuestros oyentes. Esto de que hay muchísima agua, pero es salada, que no nos sirve. Que muchísima agua está contaminada y ya no se puede usar. ¿Qué podemos nosotros hacer frente a la contaminación? ¿Qué pequeñas cositas podemos hacer en casa? Cerrar siempre la canilla. Mm-hmm. ¿Viste que cuando nos lavamos los dientes a veces nos olvidamos la canilla abierta? ¿Qué pasa en esos casos? Se acaba el agua. Se desperdicia. Se desperdicia. Y cuando nos vamos a bañar, qué lindo es estar 2 horas abajo del agua. ¿Pero qué pasa si estamos 2 horas abajo del agua? Se acaba el agua. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se rompe un caño en la vereda de nuestras casas? ¿A quién hay que llamar rápidamente? Que lo vengan a arreglar, porque si no se pierde, es agua pura y limpia que se está desperdiciando, ¿sí? Sí. ¿Y esto ustedes se lo contaron a mamá, a papá, a la familia que está en casa? Sí. Le dijeron, che, cerrá la canilla cuando te lavas los dientes, cepillate y cuando quieras enjuagarte la boca, abrís de vuelta la canilla. ¿Ustedes lo ponen en práctica? Sí. ¿Sí? Sí. Acá me hace así con la cabeza. ¿Vos? A veces te olvidas. Es toda una cuestión de costumbre, ¿no? Y que teniendo la información uno puede, de alguna manera, cambiar alguna conducta y hacerle cambiar la conducta a los demás. Y ahora está bueno que se lo podamos mostrar a nuestros oyentes, porque así hacemos que nuestros oyentes cambien esas conductas. ¿No les parece? Sí. ¿Sí? ¿Lo pensaron esto o lo estamos pensando ahora al aire en vivo? No, lo pensamos. ¿Ya lo pensaron? Sí. Bien. ¿Y qué otras cosas pensaron y que ahora a mí no se me ocurren? Con la señora Judith, que es de medios audiovisuales. Hacer videos. Uh-huh. Porque algunas veces en la escuela no hay agua. ¿No hay agua en la escuela? Oh, y esas veces hay que suspender las clases, ¿no? Sí. Sí. ¿O no? ¿Alguna vez les tocó no tener agua en la escuela y tener clases igual? Sí. Sí. Ay, qué asco. No podían ir al baño, por ejemplo. No podían tomar agua. Es un peligro, ¿no? Sí. ¿Es así, Martín? ¿Pasó? Sí, recurrentemente ocurre, suele ocurrir, sí, en la escuela, que por problemas de infraestructura y demás, en algún momento no llega el agua a los baños correctamente y entonces se nos presenta toda una complicación extra en la escuela, que es el hecho de no contar con el agua como un recurso de higiene fundamental en la escuela. Estamos haciendo todo lo posible para reclamar a quienes corresponde y que se hagan las obras que están faltando para que podamos trabajar, aprender y enseñar en las condiciones mínimas que necesitamos para poder trabajar en una escuela, ¿no? Claro, porque estaba pensando, escuela es jornada completa. Todo el día en la escuela. Sin baño, ¿cómo hacen? Y es muy complicado, ¿sí? Porque tardan en cargarse los tanques y demás, y bueno, es una complicación nada agradable y nada higiénica sobre todo, ¿no? Claro, ¿los chicos hacen educación física en la escuela? Sí. Bueno, ¿qué pasa después de hacer educación física? Mínimo hay que lavarse la cara y las manos, ¿no? Sí. ¿Y si no hay agua? Nos aguantamos. No, claro, estoy pensando en la cosa diaria doméstica de la necesidad de tener agua, ¿no? Y la imposibilidad de seguir adelante, porque imagínense todo transpirados, con las manos sucias de capaz jugar a algo, no sé, al fútbol, al handball, ¿qué juegan? Al vóley, al quemado, sí, a algo de esas cosas. Sí, ¿sí? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa quedó pendiente para contarle a nuestros oyentes sobre el agua? Que hicimos un acuario. ¿Un acuario? A ver, contame cómo es eso de hacer un acuario. Que hicimos un acuario con peces. Ah, ¿tienen? ¿Y cómo? ¿Qué tienen? ¿Una pecera ahí en la...? En la sala de naturales, sí. Ah, mirá vos. ¿Y qué tipo de peces? ¿Cómo? ¿Quién los trajo a los peces? La seño Noel. A ver, de a uno. ¿La seño? Noel. La seño Noel, que es la seño de Ciencias Naturales. Sí. Bien. Sí. ¿Qué peces tienen ahí? Una especie que se llama leviste. Sí. ¿Hay encargados de cuidar a los peces y limpiar la pecera? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, decime, Marcos, ¿quién es el encargado o van cambiando? Son los compañeros de séptimo grado. Ah, porque ustedes son de sexto. Sí. Hoy vinieron dos sextos. Me había olvidado de preguntarle. Bien la aclaración. ¿Y para qué sirve tener un acuario? ¿Qué nos brinda a la escuela? Porque nosotros podemos ver ahí. ¿Qué podemos ver? Peces. Sí, ya sé, pero sí, decime. Conocimiento sobre los peces, cómo se reproducen, cómo son los machos, las hembras, los colores. Buenísimo. ¿Y cómo se reproducen los peces? Lo averiguamos para el próximo programa, ¿sí? Hacemos una indagación sobre el acuario de la escuela. Mirá qué bueno. Y no se puede correr en la sala esa, porque si no, ¿qué se puede caer? La pecera. Pero dígame, ¿hay muchos pececitos o hay poquitos? Más o menos. ¿Y son grandes o son chiquitos? Chiquitos. ¿Y la pecera cómo es de grande? A lo largo. Así, como de un metro, de medio metro. A ver, ¿cómo sería? ¿Como un brazo? Sí. ¿Sí? ¿Como un brazo? Como, sí. No, digo, para saber la cantidad de peces que hay. ¿Hay varios tipos de peces o un solo tipo de pez? Varios. Tres tres especies diferentes. A ver el micrófono, dale. Hay tres especies diferentes. Sí. Y hay otros que son iguales. Ah, bien. Hay miembros de la misma especie y otros de otra especie. Sí. Perfecto. Bueno, ¿algo más que me quieran contar sobre el agua antes de ir al tema musical? ¿Sí? No, vamos al tema. Hay otro audio, entonces vamos a escucharlo y después seguimos charlando. Goteando. Anda a cerrarla. No, ¿para qué? No hay que desperdiciar el agua. Sí, pero ¿no viste todo el agua aquí en el mar? Pero no es lo mismo el agua del mar de la que tomamos. Y además, si seguimos tirando basura a los ríos, ya no vamos a tener agua dulce. Es verdad, tenés razón. Hay que cuidarla. Ahora la voy a cerrar. Cuidemos el agua. No la desperdiciemos. Juntos podemos. Juntos podemos lograr algo mejor. Si lo hacemos todos juntos, podemos. Entro al baño, me lavo las manos, yo no soy cochina, cierro la canilla. Cierro la canilla. El agua es importante para todos los habitantes, no la desperdicien ni la contaminen. Ni la contaminen. El agua nos da vida en la noche y en el día, no lo olvides, ella te da vida. No se nota, pero el agua se agota. Ay, me encantó este, porque este sintetizó todo lo que veníamos charlando, ¿sí? Porque había ahí un fondo musical en el inicio y en el final muy, muy lindo, que también lo tocaron ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Sobre todo en el final había una flauta. ¿Quién tocó esa flauta? La señorita Belén. Ah, está buenísima. Y también mezclaron, ¿no? Digamos, un género que es el radioteatro, porque ahí había dos personas hablando. ¿Qué se decían? De que no contaminen el agua. Claro, decían, no, pero sí hay un montón de agua, no, pero esa no, esa es salada, ¿no? Le decía algo así, parecido. Sí, ¿mm? Sí. Y después también hay unos consejos, de los cuales estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me encantó, me encantó. ¿Qué querías decir, Nora? Dale, te acercaste al micrófono y viste, es como que el micrófono nos gusta, pero a la vez nos da miedo, ¿no es cierto? Sí, bien. ¿Y este spot que escuchamos recién, con quién trabajaron? Con el profe Martín y con otras varias profes que tenemos. Claro, hubo un trabajo ahí de edición del audio, así que estaba, me imagino quién debe haber trabajado. ¿La profe de medios audiovisuales? Sí, sí, la claro. Profe de música. Y los profes de música, claro. Bien, buenísimo. Me encantó porque este último de alguna manera sintetizó esto que veníamos hablando, ¿no? Sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Nos queda algo pendiente sobre el agua o vamos a escuchar un poco de música? A ver, digan ustedes. A ver, dale, Enrique. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno, vamos, operadora. vagando por la quebrada hasta mis ojos traen las voces de otros tiempos. Son distintos amautas, son hijos del sol y sueñan. Somos ustedes, Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros. A ver, vamos a decir nuevamente el tema porque hay que acercarse y hay que hablar fuerte. Escuchamos recién el tema de... Bruno Arias, Arias Caminantes. Muy bien, ahí sí que se escuchó porque estábamos como muy, muy bajitos. Chicos, los que ya estuvieron hace un rato saben, hay que hablar fuerte, ¿sí? ¿Quién dice que hay que hablar fuerte y derechitos? Ah, la seña de medios audiovisuales. Hola, seña de medios audiovisuales, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo a ver, seña de medios audiovisuales, se me tiene que acercar al micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Con ella, a ver, con la seña Judith, ¿qué tipo de actividades hacen en la escuela? ¿Qué hacen, por ejemplo? Que estuvimos escuchando unos re lindos. Unos ¿Qué hacen con la seña? ¿Spot publicitarios? Claro, hacen cosas referidas a los medios, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo, tenés voz así. Bien, colega mío. ¿Y vos, que no hablaste, me contás cómo te llamas? Georgina. Georgina, bien. Los demás no, vos no estuviste. Vení, pasale el micrófono y decime cómo te llamas. Eli. Eli. ¿Eli, así? ¿O es un...? Elizabeth. Elizabeth, bueno. ¿Vos vas a hablar? Me llamo Juan. Juan. Juan, que no quería hablar y ahora dijo el nombre. Ya vamos por más. Y la chica que me anunció el tema, ¿cómo se llama? Camila. Y Camila. ¿Me olvido de alguien? No, porque vos, Enrique, ya estuviste... ¿Y vos no habías estado? Claro, ya dijiste tu nombre. Viste que me están soplando y mal. Bueno, a ver, entonces llegó la... vamos a ubicarnos en la escuela número 7 del Distrito Escolar Primero, la escuela Presidente Roca. Estamos en la hora de medios audiovisuales. ¿Qué se hace con la señora Judith? ¿Sí? A ver, dale, dale. Acércate al micrófono y... ¿Prestar atención? Primero prestar atención. ¿Y ella, por ejemplo, qué tipo de trabajo les hace hacer? ¿Graban cosas? Sí, muchas cosas a veces. A ver, ¿y entonces vos hablás con esa voz fuerte que tenés? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe editar en Audacity? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Les gusta hacer ese trabajo? Más o menos. Sí. Sí. Bien. Estos audios que escuchamos están muy prolijitos. ¿Los editaron ustedes o la seño? La seño. Ay, claro. Bueno, porque hay que tener horas de vuelo para hacerlo también. ¿Me decías, Cami? También vemos videos. A ver, acércate un poquito y decímelo de vuelta. También vemos videos. A ver, por ejemplo, ¿qué videos ven en la hora de medios audiovisuales? ¿Publicidades? ¿Qué ven? Películas. Ah, películas. ¿Te acuerdas de alguna que me quieras contar? ¿En dónde viven los monstruos? A ver, espera, porque no escuché bien. ¿En dónde viven los monstruos? ¿Esa? Ah, no la conozco. ¿Qué son, dibujitos? No. Vimos Rango. Ah. Después vimos Los viajes de Chihiro. Ah, esa sí que la conozco. ¿Te gustó? Sí. Y después la otra no sé cuál era. Bien. ¿Les gusta ver cine a ustedes? Sí. Sí. ¿Qué tipo de películas les gusta? A ver vos. Rápido y Furioso. Decime, a ver Juan, dale, acércate. Rápido y Furioso 6. Ah, pero esas películas bien de Estados Unidos. Las películas de terror me gustan a mí. ¿Te gustan ¿Por qué a los chicos les gustan las películas de terror? No sé, para asustar a mi hermano. ¿A todos les gustan las películas de terror? Sí. Ahí tenemos consenso. Yo te digo la verdad, no puedo terminar de ver una película de terror. No soporto sentir miedo. Me tensiona tanto que a mí no me gustan las películas de terror. Pero yo sé que a los chicos les encantan las películas de terror. Por ejemplo... Chucky. La tradicional Chucky. Sí. ¿Vieron el proyecto Blair Witch? No, porque esa es de otra época. Le tienen que decir a la seño que se los pase. Porque era un grupo de chicos que hicieron un proyecto. ¿Sí? Iban a hacer una película de terror y le salió bárbara la película. Así que pueden pedirle a la seño Judith que se las pase. ¿Alguna otra que se acuerdan que hayan visto? La llamada, ¿pero esa la vieron con la seño o vos la viste no, en tu casa? No. Bien, bueno, ¿qué materia les gusta más de estas que tienen que ver con el arte y que ustedes, digamos, tienen como materias especiales? Decime. Teatro. ¿Teatro es lo que más te gusta a vos? ¿Por qué? Porque actúo. Uh-huh. ¿Ahí no te da vergüenza? ¿Qué da más vergüenza, actuar en la clase de teatro o venir a la radio? Actuar en la clase de teatro. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces hay que traerlos a los chicos más seguido acá a la radio, porque no nos da nada de vergüenza. ¿A todo el mundo le gusta teatro? Sí, más o menos. Sí. Bien. ¿Alguna otra materia que digan, qué bueno, ahora tenemos clases de...? Plástica. ¿De plástica? Por física. Ejemplo, ¿de física? ¿Educación física o física? Educación física. Ah, bueno, porque son dos cosas diferentes. Ustedes están en sexto, pero cuando vayan a la secundaria van a tener una materia que es física. Y a mí me parece que no les va a gustar tanto, porque tiene que ver más con las matemáticas y esas cosas. Y a mí me parece que no hay muchos que les guste ese tipo de materias. ¿Sí? A ver, ¿a vos? A mí sí. ¿A vos sí? Bueno, viste, siempre hay alguien que rompe con la regla. Bueno, toda regla tiene su excepción, y la excepción acá es, ¿cómo era que te llamabas? Georgina. Georgina, bien. Bien, algo más para comentarme de las clases de medios audiovisuales o de la escuela, si no vamos a un tema musical y nos queda un ratito para mandar saludos. ¿Qué hacemos? Enrique, ¿a vos qué te parece? ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? ¿Mandamos un tema? Sí, sí. Bueno. Uno de reggaetón. Bueno, vamos a ver qué, con qué nos sorprenden. Estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos repiqueteó, calzado y alpargatas alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue te van a dar, te van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Bueno, y todavía estamos escuchando ahí una batucada. ¿Qué es? ¿Qué tema es este? Candombe de mucho palo, arbolito. Bien. Y lo dejamos así de fondo mientras nosotros hacemos nuestra propia batucada, porque ya se está terminando el programa. Entonces es el mejor momento, el momento indicado para mandar saludos, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Camila, dale. Yo quisiera mandar saludos a los profesores porque ayer fue el Día del Maestro. Ah, muy bien, gracias, porque yo soy profe. Así que ese saludo va también para mí. Para todos, para todos. Muy bien. ¿Alguien más quiere mandar saludos? ¿Juan? ¿Juan? No, vos eras Juan, él no. ¿Cómo era tu nombre? Gustavo. Gustavo, bien. Un saludo para la Escuela 7. Un saludo para toda la escuela 7. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Dale, Cami, de vuelta. A Melina, nuestra compañera que ya se fue. A la seña Judith, a la seña Analía, a Noel y a Martín. A todos los profes. Y a la seña María. Y a la señora María, a todos que, bueno, que los ayudaron a ustedes a hacer este programa, ¿no? A hacer los sí. audios y a preparar lo que vinieron a decir. Buenísimo. ¿Alguien más quiere mandar saluditos, decir algo? Miren, los están aplaudiendo. Saludo a mi mamá. Gustavo le manda saludos a su mamá. ¿Alguien más? Al programa porque nos deja hacer nuestra experiencia. Bien, al programa, ¿sí? A FM Riachuelo, en realidad, que les dio este espacio, ¿sí? Buenísimo, bueno el agradecimiento. A ver, vení, ese no anda. Ah, sí, andaba. Bueno, no importa, venite acá, dale. O acá al lado mío, vení, dale. Un saludo para mi mamá y mis hermanos. Habla muy bajito ella. A ver, tu mamá y tus hermanos no deben de haber escuchado nada. Acércate de vuelta. Un saludo para mi mamá y mis hermanos. Muy bien, mandado saludos. A ver, dale. Para toda la escuela 7 y para mi mamá. Bien. Bueno, estaría buenísimo que dijeran el nombre primero, porque si no, la mamá, los hermanos, los tíos y los primos no se entera nadie. O les conocen la voz. Sí, bueno. Bueno, nos queda nada. ¿Alguien quiere decir lo último, lo último, lo último? A ver, vamos. Las dos, así, el dúo. Para mi mamá y para todos mis parientes. ¿Y vos? Un saludo para mi mamá que está enferma. Ah, bueno, que se cure, que se mejore, ¿sí? Cuiden el agua. Y cuiden el agua, sí. Muy bien, el mensaje del día de hoy es que saludos, cuidemos todos el agua, ¿sí? Que es lo que nos vinieron a contar los chicos de la escuela 7 del distrito escolar número 1, los chicos de sexto grado de la escuela Presidenta Roca, que se cruzaron toda la capital para poder venir hoy a este programa de radio acá en La Boca, ¿sí? En FM Riachuelo. Gracias, chicos. ¿Les gustó hacer radio? Sí. Bueno, ¿van a volver? Sí. Bueno, el año que viene hablamos y planificamos, ¿dale? Sí. Entre tanto, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.